¿Qué tal? Hola, poeta, ¿qué tal? Hola, bien. Voy dejando. Vine bien. Yo esperando que se cargue mi cigarro. Qué lata, ¿no? Yo ahora tengo uno para terminar flipando. Sí, el electrónico es tuyo y en la farmacia ya no me dan lo que pido. Antes me lo daban. Bueno, quiero ir a comprar.